Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy miércoles 30 de abril. El Ayuntamiento de Ubrique ha convocado para esta tarde la sesión ordinaria de pleno de este mes. Dará comienzo a las 7 con un orden del día en el que se incluye en la parte resolutiva el nombramiento del representante del Ayuntamiento de Ubrique en el Consejo Escolar de la Escuela Municipal de Música. Además se recoge un punto dedicado a asuntos urgentes, otro centrado en la actividad de control del equipo de gobierno con la dación de cuentas de los decretos del mes de marzo para concluir con ruegos y preguntas. La sesión plenaria la podrán seguir esta tarde en directo a través de Radio Ubrique en el 97.6 de la FM y en radioubrique.com y lo podrán ver en el canal de YouTube del Ayuntamiento de Ubrique. Por otro lado, desde el Plan de Emergencias de Ubrique se informa que la Junta de Andalucía ha desactivado la fase de emergencia en situación operativa 2 del Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil, manteniendo activa la fase de emergencia situación operativa 1 con motivo del apagón eléctrico del pasado lunes. Los organismos locales dependientes de este plan han gestionado un total de 11 incidencias directamente relacionadas con la situación de emergencia. Desde el Plan Local de Emergencias de Ubrique se informa que las actuaciones han sido coordinadas de manera eficaz por los equipos de emergencias municipales, garantizando una respuesta rápida ante los problemas derivados del corte eléctrico. De igual modo, se agradece la colaboración de todos los servicios implicados, así como la de la ciudadanía en el manejo responsable de esta situación excepcional. Otros temas de interés. Aguas de Ubrique informa que el próximo 2 de mayo la oficina de atención al cliente permanecerá cerrada, tal y como se recoge en su convenio colectivo. Para cualquier incidencia o urgencia se atenderá en el teléfono 617-325-531. Por otro lado, Aguas de Ubrique también hace saber a la ciudadanía que no han existido incidencias importantes en el servicio de aguas en nuestra localidad ocasionados por el apagón eléctrico del pasado lunes. En la actualidad de este miércoles, nuestra localidad se prepara para la celebración el próximo sábado de la Crujía de Gamones 2025. Un total de 23 asociaciones y grupos de amigos han solicitado el encendido de candelas distribuidas por todas las barriadas de nuestra localidad. Desde la Delegación de Fiestas del Ayuntamiento de Ubrique, su responsable Daniel Domínguez ha informado que se colabora con todos los solicitantes. Además, para fomentar la participación, se han convocado tanto el concurso de decoración de barriadas como el concurso de fotografías. Y bueno, prácticamente son las mismas del año pasado. Creo que el año pasado hubo una o dos más, pero vamos, prácticamente son las mismas. Alguna calle que a lo mejor, porque en algunas barriadas sí que habían solicitado un par de candelas y este año pues una en algún punto que otro así que se han quedado pendientes. Pero en general sí, prácticamente son las mismas candelas y bueno, tanto como candelas como las condiciones pues siguen siendo las mismas, ¿no? Aparte los requisitos que se le solicitan a estas asociaciones o personas de asociación responsable en este caso de estas candelas, pues nada, como siempre se les comunica y se les informa para que nos pasen un previo informe de las necesidades principales que van a necesitar, ¿no? Como puede ser la luz, la leña, el dónde irá situado el redondel, si necesitan refuerzo de contenedores y así pues muchas cositas o requisitos que desde el ayuntamiento pues colaboramos con ellos e intentamos facilitarle todo lo posible para que podamos disfrutar de unos gamones en condiciones en cada punto que se monte una candela. Desde ayer a primera hora estábamos liados con todo eso, ¿no? Habrá algunos que no se puedan hacer hasta el último día porque coge en medio de una calle o tránsito de coche y demás, pero el resto de redondeles que podemos ir ya formando, igual que son en llanos y demás, pues se están llevando a cabo. Ya hay bastantes hechos y yo espero que a lo largo de la mañana pues se queden la mayoría. Se quedarán algunos puntualmente que tendremos ahí en la recámara para intentar hacerlo a última hora, pero el resto intentaremos dejarlo todo montado y todo preparado. El tema de leña igual, eso sí lo dejaremos para los últimos días, hacer reparto de leña. Y como eso, pues muchas más cositas, ¿no? Pero prácticamente todos los requisitos y todo lo que podamos ir solventando hoy, entre ayer y hoy, lo tendremos que dejar también. Como tenemos el puente, como bien ha dicho, pues hay que dejar casi todo atado. Que, como ve el ayuntamiento, el seguro de la candela lo cubre. cubre el ayuntamiento. Otra cosa diferente es si alguien quiere montar una barra, tiene que aportar ya un seguro de responsabilidad civil y lo de manipulador de alimentos y demás, porque claro, ahí no podemos responsabilizar nosotros de que alguien se ponga malo con alguna comida o alguna bebida, se corten o algo. Entonces eso es un seguro aparte. El de las candelas sí lo aporta el ayuntamiento. Todas las candelas, al ser promovido y en este caso organizado por el ayuntamiento, el seguro del ayuntamiento las cubre todas. Después, pues bueno, el resto, ya te, como bien has dicho, tanto puestos de luz, algún módulo si hace falta, la guirnalda, todo el alumbrado, ¿no? El refuerzo de contenedores, todo lo que conlleva eso, pues eso ya, pues bueno, se aporta y se colabora con ello en todo lo posible. Sí. Pues sí, mira, te digo, Gamonero sobre Rueda, Asociación Amigos del Roderno, barriada del 18 de julio, Asociación Llano de la Calera, Asociación Urique el Alto, La Nueva Vega, Asociación El Caldereto, Grupo Moteros, Asociación Mirasierra, Asociación La Verdura, Barrio Simpático en el Prado, Asociación Antonio Vega, Peña Bética, Asociación Algarrobal, Puerto de la Silla, Misión Rescate, La Ladera, El Sacrificio, Cotomulera, Calle Ronda, Barriada Andalucía y Encornicaba. Pero vamos, a las 7 de la tarde es el horario igual que tuvimos el año pasado. Y más o menos también teníamos previsto un horario de apagada, ¿no? Que serían las 4, que bueno, habrá candelas que terminen antes. Para eso también tenemos una persona de contacto en cada candela, ¿no? De todas maneras tendremos, hoy que tenemos también nuestra junta de seguridad y demás, ¿no? Le daremos información tanto a policía, bomberos, guardia civil, para tenerlo todo totalmente controlado y bueno, que sepan sobre todo dónde están las candelas, ¿no? Para tenerlas localizadas, que vaya dando vueltecitas y demás. Y bueno, candela que se vea también ya una hora concreta medio apagada o que no hay nadie, pues se irán apagando. A raíz de las 4, pues ya se irán revisando la mayor parte de las candelas para ir poco a poco apagándolas. Sabemos que la última que se suele dejar es la plaza de la verdura, pero bueno, el resto de candelas sabemos que los barrios y eso van terminando antes y se puede ir haciendo un trabajo previo para que no se acumule todo al final. Te digo, lo tenemos una fiesta a nivel andaluz muy muy potenciada y lo que queremos es darle la mayor visibilidad, ¿no? Y tener eso, por ejemplo, este mapa para la gente, para los turistas que vienen de fuera, es muy importante, ¿no? Hay muchos que vienen a recorrer candelas y a ver distintos puntos, ¿no? De un año a otro, y bueno, creo que es algo fuerte importante para que tengan localizada y se sepan desplazar de una a otra. Yo seguro que tenemos muy buena participación y muchos turistas, que es lo importante, y nada, sobre todo cuidado con el fuego, ¿no? Y que lo disfruten, tanto mayores como pequeños, porque es una fiesta para todas las edades. Y lo importante es eso, pasar un buen fin de semana en familia y con amigos, que es lo que interesa y lo bueno. Por otro lado, el colectivo local Gamonero sobre Ruedas celebra entre el 2 y el 4 de mayo la tercera quedada de autocaravanas y campers, coincidiendo con la celebración de la Crujía de Gamones. La concentración de participantes tendrá lugar en la Plaza de las Palmeras, con una participación que supera los 90 inscritos. Durante todo el fin de semana, los asistentes disfrutarán de una amplia programación de actividades, con actuaciones musicales, concursos, visitas culturales y la participación en la Crujía de Gamones por las distintas barriadas ubriqueñas. Sí, claro, nosotros tenemos la inscripción para 80 vehículos, porque en la directiva somos 12, entonces nosotros ponemos 80. ¿Qué pasa? Que cuando llegamos al límite ya cerramos, aunque falte uno o dos, ya cerramos por no, y ya lo dejamos en reserva. El que llama ya lo dejamos en reserva, y si alguien se cae, pues nada, se le devuelve su dinero y o incluso mediante el que vaya a entrar, pues le hace bizum o así, y así vamos tirando, pero ya está cerrado. Hay ahora mismo 90 vehículos más dos que vienen de invitados. Sería Gadi Camper, la empresa de aquí de cositas de autocaravana, de coche y demás, y luego viene Viajando con Manuela, que es una influencer que tiene mucho tirón en el tema este de la autocaravana. Vienen de Mérida, vienen el miércoles por la noche, ya empiezan a llegar, vienen por unos 4 o 5. Luego de Alicante creo que vienen otros 2, y bueno, ya luego de toda Andalucía, de todos alrededores vienen aquí, lo que es Andalucía. Pero fuera de Andalucía, de los que yo he visto así, Mérida y Alicante.

Pepi Morales Macía. La segunda es para Carmen Barroso Rivas y también tiene una compra superior a 10 euros en la frutas Hermanos Márquez, también del Mercado Abad. Y de cara a la agenda del próximo fin de semana, este viernes a las 7:30 se inaugura la exposición Entre Enfoques y Cerillas. La muestra se compone de una selección de fotografías de la ubriqueña Anabel Cordón Román, junto a los monumentos creados con cerillas por su padre Manuel Cordón Delgado. La exposición estará abierta al público del 2 al 31 de mayo en la sala de exposiciones del antiguo mercado de abastos. Y además el domingo la Plaza de Toros de Ubrique acoge la celebración del Festival de Arte Ecuestre. Dará comienzo a las 6 de la tarde, estando las entradas a la venta en la Oficina Municipal de Turismo y el día del espectáculo desde las 11 de la mañana en la Plaza de Toros. La empresa de espectáculos taurinos de Carmelo García, junto con la Asociación Cultural Entre Toros y Caballos, ofrecerán en Ubrique este espectáculo el próximo domingo. Y para finalizar, desde AFEMEN se informa que ha tenido lugar en nuestra localidad una primera sesión informativa en la que se ha dado a conocer a los asistentes el trabajo que se realiza desde la Delegación Jerezana de Alcohólicos Anónimos. Un total de 5 integrantes llegados desde distintos puntos de la provincia han compartido sus experiencias y ofrecido su apoyo y ayuda a aquellas personas que así lo necesiten. El objetivo de este primer encuentro es promover la creación de una Delegación de Alcohólicos Anónimos en la Sierra de Cádiz. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.